De este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Pues ahora sí, ¿quiénes estarán más emocionados? ¿Los niños o las mamás y los papás de los niños? Que en verdad nos hemos emocionado siempre con la obra que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y es que la orquesta nos ha presentado un programa especial para toda la familia. Se trata del cuento sinfónico Pedro y el Lobo. Saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Pues esto ha sido parte de los programas didácticos que cada año ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa a nuestro público. Ya desde el miércoles 16 y el jueves 17 a las 10 de la mañana, grupos de niños de varias escuelas pudieron disfrutar este cuento Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. Y este viernes también se presentó a las 10 de la mañana sin ningún costo. Nosotros podemos todavía ir esta noche a las 20:30 horas. Y los precios pues son el 120 palco, 80 general y 30 los estudiantes para ver este cuento maravilloso que es un poema sinfónico. Y bueno, Pedro y el Lobo es una obra que nace de un encargo con una intención absolutamente didáctica. Y esto que bien podía haber sido un hándicap a la hora de hacer una obra de calidad, pues no lo es en absoluto. La razón de ello tiene mucho que ver con la vida de Prokofiev y la situación política en la que desarrolla su trabajo. Sergei Prokofiev es un compositor ruso nacido en 1891. Se forma en el Conservatorio de San Petersburgo en 1918. Abandona Rusia, interesado por la música de compositores occidentales como Debussy o Strauss, afirmando él mismo un lenguaje propio de gran aspereza armónica y rítmica que le debemos inscribir dentro de alguno de los lenguajes más avanzados del momento, como podían ser las estéticas, simbolistas o futuristas. Prokofiev pasa 15 años de su vida viviendo en Estados Unidos, en Francia y en Alemania, pero a partir de 1827 comienza a restablecer sus contactos con la Unión Soviética, donde realizada varias estancias, allí vivió varias estancias y donde vuelve definitivamente en 1936. Dos años después, a Prokofiev, como a tantos otros, se le prohibió la salida del país y se convirtió en un compositor oficial a las órdenes del régimen. Por supuesto, esto se ve reflejado en su obra de una manera muy clara. Su estilo innovador y transgresor se aplana. Hay una vuelta a la tonalidad, el empleo del folclore. Podríamos hablar largo y tendido de ello, pero no creo que sea el lugar. Lo que sí queremos es decir que Prokofiev encontró una vía de escape, una manera de poder salirse de las indicaciones del régimen cuando escribía bandas sonoras para películas u obras de teatro, como es el caso de Pedro y el Lobo. Pues los pecados que pudiese cometer a ojos del máximo rector quedaban ocultos tras las exigencias dramáticas del argumento. Y esto es lo que pasa en Pedro y el Lobo. Pese a ser una obra didáctica, nacida a petición de Natalia Stats y el Teatro Central Infantil de Moscú, con el claro objetivo de cultivar el gusto musical de los niños desde los primeros años de escuela, no queda esterilizado en ningún momento el talento y la maravillosa imaginación musical de Prokofiev. Después de la petición de Natalia Sats, no pasaron más de 4 días que necesitó Prokofiev para crear esta obra. ¿Y qué hizo para seguir el propósito de cultivar el gusto musical de los niños? Pues creó un cuento musical para todas las edades con el que mostraría a su público los diferentes instrumentos de la orquesta. Para ello, y para no limitarse únicamente a mostrar el timbre del instrumento, sino un poquito más allá, asoció cada instrumento de la orquesta a un personaje de la historia y los personalizó musicalmente con un carácter y un comportamiento. Thank you. Pues es así como encontramos en este magnífico cuento la asociación del instrumento con el personaje de la historia. Tenemos al niño ingenuo, al abuelo gruñón, a los no muy valientes cazadores. Pero bueno, mejor vamos a ver la lista de estos personajes. Pedro es el joven protagonista de la historia. Va a ser interpretado por los instrumentos de cuerda. Y el tema con el que aparece representado es un tema melódico rítmico de ingenua vivacidad, como es el carácter del propio niño. El pájaro, como no podía ser de otra manera, será la flauta. El pato es representado por el oboe y el tema refleja perfectamente la cobardía del personaje. El abuelo, tierno pero gruñón, es el fagot. Y así es el tema. El gato, el clarinete, haciendo de tramposo. El lobo está representado por tres trompas que desde el fondo de la orquesta nos gruñen. Los timbales y el bombo nos anticipan a los cazadores, bastante cobardes, por cierto, o al menos bastante menos valerosos que el intrépido Pedro. ¿Y el argumento? ¿No nos va a contar el cuento de la historia? Bueno, eso lo vamos a escuchar después. Pero vamos a decirles que la pregunta en este momento es que Prokofiev escribió este cuento musical para niños, Opus 67, para orquesta sinfónica y narrador. Y en esta ocasión, nuestra querida orquesta nos trae, bajo la batuta del director invitado Martin Liebel, un francés que ya ha estado en varias ocasiones al frente de nuestra Sinfónica de Jalapa. Él dirigirá la parte orquestal, mientras que Lorenzo Portillo Armendáriz será el narrador. Todo esto escenificado por Aarón y director de Merequetengue de Artes Vivas. Así que bueno, pues vámonos un poquito a ver cómo se narra y cómo se entreteje este cuento de Pedro y el Lobo con la Orquesta Sinfónica. Historia de Pedro y de cómo Pedro atrapó al Lobo. Es un cuento musical. Cada personaje está representado por distintos instrumentos de la orquesta. El tema del pajarito es interpretado por la flauta. El tema del pato es interpretado por el oboe. El tema del gato es interpretado por el clarinete. El tema del abuelo de Pedro es interpretado por el fagot. interpretado por los cornos. Los instrumentos de cuerda de la orquesta tocan el tema de Pedro. El tema de los cazadores es interpretado por las maderas, que son instrumentos de viento. Los disparos de las escopetas son los instrumentos de percusión. Una mañana, muy temprano, Pedro abrió la puerta del jardín y salió a caminar por la pradera ancha y verde. Pequeño pajarito, amigo de Pedro, descansaba sobre la rama de un árbol. Todo está muy tranquilo aquí arriba, pió alegremente. Entre tanto, llegó un pato, decidido a tomar un baño en el profundo estanque que había en medio del prado. Al ver al pato, el pajarito bajó volando y se acercó a él. Levantando las alas, le preguntó: ¿Qué clase de pájaro eres tú, que no puedes volar? A lo que el pato le contestó: ¿Qué clase de pájaro eres tú, que no puedes nadar? y se zambulló en el estanque. Discutieron y discutieron, el pato nadando en el estanque y el pajarito saltando en la orilla. De repente, algo atrajo la atención de Pedro. Era un gato que acechaba entre la hierba. Ese pajarito está ocupado discutiendo. Aprovecharé para atraparlo. Y se acercó sigiloso sobre sus garras de terciopelo. Pedro, y el pájaro levantó vuelo justo a tiempo y se posó en el árbol. Mientras el pato, enojado, le graznaba al gato. Desde el centro del estanque. Caminaba alrededor del árbol y pensaba: me pregunto si valdrá la pena trepar tan alto. Para cuando llegue arriba, el pajarito ya habrá volado. Justo entonces llegó el abuelo. Estaba muy enojado porque Pedro había salido a la pradera. Es un lugar muy peligroso. ¿Qué haría si saliera un lobo del bosque? Atención a las palabras de su abuelo. Los niños como él no les temen a los lobos. Tomó a Pedro de la mano y lo llevó a su casa. Luego cerró la puerta del jardín con llave. Se marchó Pedro, un gran lobo gris salió del bosque. En un abrir y cerrar de ojos, el gato se trepó al árbol. Aterrado, el pato saltó fuera del estanque. Corría y corría sin dejar de graznar. El lobo lo vio y comenzó a perseguirlo. Pero no importa cuán rápido corriera el pato, no podía escaparse del lobo. El lobo estaba cada vez más y más cerca. ¡Ya casi lo alcanzaba! Por fin lo atrapó. Y de un solo bocado se lo tragó. En ese momento, las cosas estaban así. El gato sobre una rama. El pajarito sobre otra rama. No demasiado cerca del gato. Vueltas y vueltas alrededor del árbol, mirándolos con ojos voraces. Miraba todo lo que pasaba desde atrás de la puerta del jardín. Corrió a su casa y buscó una gruesa soga. Luego salió y se trepó al paredón de piedra. Sobre él se extendía una de las ramas del árbol que vigilaba el lobo. Se tomó de una rama y ágilmente subió al árbol. Pedro le dijo al pájaro: baja y vuela en círculo sobre la cabeza del lobo, pero ten cuidado de que no te atrape. Casi tocaba la cabeza del lobo con sus alas, esquivando los zarpazos del lobo que cada vez estaba más enojado. ¡Cómo molestaba el pájaro al lobo! ¡Cuánto quería atraparlo! Pajarito era muy inteligente. Y el lobo no podía hacer nada. Entretanto, Pedro hizo un lazo con la soga y lo bajó con cuidado. Y entonces Pedro enlazó al lobo por la cola y tiró con todas sus fuerzas. Al sentirse atrapado, el lobo comenzó a saltar salvajemente tratando de escapar. Pero Pedro ató el otro extremo de la cuerda al árbol. Cuanto más saltaba el lobo, más se apretaba el nudo de la soga. Los cazadores salieron del bosque. Seguían el rastro del lobo y disparaban sus escopetas. Pajarito y yo ya hemos atrapado al lobo. Ayúdennos a llevarlo al zoológico. Y ahora... imagínense la procesión triunfal. Pedro a la cabeza de todos. Seguido por los cazadores. Cierran la procesión el gato y el abuelo. El abuelo sacude la cabeza con un gruñido. ¿Y si Pedro no hubiera atrapado al lobo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado? Y si escuchan con atención, podrán oír al pato que grazna dentro de la panza del lobo. Porque el lobo, en su apuro, se lo había tragado vivo. Sobre ellos vuela feliz el pajarito. ¡Qué valientes que somos, Pedro y yo! ¡Miren lo que hemos atrapado! Thank you. Pues esto que escuchamos fue la narración de Pedro y el Lobo con Pablo Pampín. En la noche la orquesta nos trae como narrador a Lorenzo Portillo Armendáriz y como director, como les habíamos comentado, a Martín Liebel. Bueno, ya habíamos escuchado que Pedro son los instrumentos de cuerda, son el violín, las violas, violonchelos y contrabajos. El abuelo es el fagot, el pájaro, la flauta transversa, el pato o ganso es el oboe, el gato el clarinete, el lobo las tres trompas y los cazadores timbales y el bombo. Argumento, ya escuchamos que Pedro era un joven pionero soviético que vive con su abuelo, que es leñador, en una casa en un claro del bosque. Bueno, y un día Pedro, que sale de su casa dejando abierta la puerta del jardín, y se hace amigo de un pájaro, como estuvimos escuchando, un pato que ve la puerta abierta y decide salir a nadar al estanque cercano. El pájaro y el pato empiezan a discutir. ¿Qué clase de ave eres tú que no puedes volar?, le había dicho. A lo que el pato le replica, ¿qué clase de ave eres tú que no puedes nadar? Entonces el gato de Pedro sale sigiloso intentando atrapar a las aves y Pedro les aconseja que se pongan a salvo. El pájaro vuela a un árbol y el pato nada al centro del estanque. Bueno, y así es como escuchamos la narración, cuando al final, pues, queda inconcluso al oír el pato en el interior de la barriga del lobo, pues se lo había tragado sin morderlo. Así que ya los niños podrán escuchar completo este cuento hoy en la noche. Si recordamos algunas versiones de este cuento, Walt Disney produjo una versión animada, esta obra en 1946, con Sterling Holloway como narrador. Se estrenó como un fragmento de música maestro que se reeditaría al año siguiente acompañado a Fantasía, un corto anterior a la película, y que posteriormente, en los años 1990, se editó un video por separado. Esta versión realiza varios cambios al respecto del original. Por ejemplo, al representarse los personajes, las mascotas tienen nombres, como el pájaro, que se llama Sacha, Sonia el pato e Iván el gato. Al empezar la película de dibujos animados, Pedro y sus amigos ya saben que hay un lobo cerca y se están preparando para su captura. Los cazadores de la parte final también tienen nombres como Misha, Yasha y Demetrio el Grande. Pedro sueña despierto con la caza y captura del lobo y sale del jardín con una escopeta de juguete de madera para dar caza al lobo. Y bueno, pues se cambia completamente el final del original para hacerlo menos traumático para el público infantil. El narrador anuncia que el lobo no se comió al pato. Se ve al lobo persiguiendo al pato hasta el interior de un tronco. El lobo ataca fuera de la vista del espectador y vuelve a la escena con la boca llena de plumas y relamiéndose. Por lo que Pedro, el gato y el pájaro suponen que se comió al pato. Tras la captura del lobo, el pájaro se pone triste por el pato. Y en ese momento, el pato sale del tronco y se reúnen felices. Esta es la adaptación de Walt Disney en 1946. Esta la podemos escuchar y encontrar en línea para que se la hagamos ver a nuestros niños. Pues hay varias adaptaciones de este Pedro y el Lobo en unas producciones como una anglo-polaca del 2006. Allí sí se come al pato. Y bueno, veremos cómo termina esta noche este pobre pato, si en la panza del lobo o no. Así que lo invitamos a acercarse a la Sala Tlacná, ya ubicada en la USB, a las 20:30 horas, para que sea partícipe de este maravilloso poema sinfónico o cuento sinfónico Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. Recuerde que ya desde el día de hoy puede adquirir sus boletos en la taquilla. Están desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o una hora antes del inicio del concierto. Que tengan una buena noche de concierto. Y nos quedamos escuchando un poquito más de estos fragmentos de Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. para